paso al corazón. Disimulo, no hay delator. Palpitación, encontrar lo que busqué. Trocitos de sospecha, siete siglas de papel. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. Líbero, líbero, a ver, por clemencia, por favor. Líbero, confiesa, tal vez no existas. Ante la duda, un sueño, cariño, mi vida. Criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo. Ese recorte en verso, división con diestra. Cada frase con sigilo, si cae triste melodía. Y no existe huella, y tu carta me nubló. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. Dímelo, confiesa, tal vez no existas. Ante la duda, un sueño, cariño, mi vida. Criatura de rubí, ¿qué puedo hacer sin tu rigor? Esa ternura incierta, aunque me muera en ella. Cada frase con sigilo, si cae triste melodía. Y no existe de cada cita, mi deseo es que me digas quién pudo ser, quiero que seas tú. Oh,